Tramas. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas. Marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem para mim hoje uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. El miedo a la libertad, el que necesariamente no tiene conciencia quien lo padece, lo lleva a ver lo que no existe. En el fondo, quien teme a la libertad se refugia en la seguridad vital, para usar la expresión de Hegel, prefiriéndola a la libertad arriesgada. Son pocos, sin embargo, quienes manifiestan explícitamente este recelo a la libertad. Su tendencia es camuflarlo en un juego manioso, aunque a veces inconsciente. Un juego engañoso de palabras, en el que aparece o pretende aparecer como quien defiende la libertad y no como quien la teme. Sus dudas y preocupaciones adquieren así un aire de profunda seriedad. Seriedad de quien fuese celador de la libertad. Libertad que se confunde con el mantenimiento del statu quo. De ahí que, si la conciencia implica poner en tela de juicio el statu quo, amenaza entonces la libertad. Las afirmaciones sostenidas a lo largo de este ensayo, desposeídas de todo carácter dogmático, no son fruto de meros devaneos intelectuales, ni el solo resultado de lecturas, por interesantes que éstas fueran. Nuestras afirmaciones se sustentan siempre sobre situaciones concretas. Expresan las reacciones de proletarios urbanos, campesinos y hombres de clase media a los que hemos venido observando, directa o indirectamente, a lo largo de nuestro trabajo educativo. Nuestra intención es la de continuar con dichas observaciones a fin de ratificar o rectificar en estudios posteriores puntos analizados en este ensayo introductorio. Palabras escritas por Paulo Freire en Primeras Palabras, introducción al libro Pedagogía del Oprimido, en el otoño de 1969, en Santiago de Chile. Continuamos en Tramas. Hoy, educación y política en la Argentina y Latinoamérica de los años 60, con Adriana Puigros. ¿Hay algún tipo de impacto, algún tipo de repercusión de las luchas populares que ocurrieron durante finales de la década del 60 en el interior de la universidad de nuestro país? Hay que pensar que los intelectuales, yo insisto con esta palabra, porque en la Argentina está descalificada la palabra intelectual, ¿no? Y en realidad la palabra intelectual alude, ¿sí?, a algo que no debería despreciarse tanto, porque todos somos intelectuales, y todos tenemos la capacidad de producir intelectualmente. Algunos nos especializamos y entonces hacemos algunas tareas específicas intelectuales, pero todos los oyentes, todos los argentinos, somos de alguna manera intelectuales. Entonces me parece que hay que revalorizar esto. Entonces decía que todos los intelectuales, y en particular los intelectuales universitarios, durante esta época sentían así muy reprimida, sentían porque, bueno, realmente estaba reprimida su posibilidad de imaginar, de crear, de producir nuevas experiencias, de producir reformas, ¿no es cierto? No estoy hablando de revoluciones, estoy hablando de reformas. Entonces todo esto estaba muy constreñido, ¿no? Es decir, los brotes, como el cordobazo, por ejemplo, de pronto significan la apertura de un nuevo espacio, la apertura de una esperanza, significan, es posible lo otro, ¿sí? Es posible que un pueblo que está sumergido y que, sobre todo que desde el 55, ¿sí?, no tiene posibilidades de expresión a través del sistema que establece la Constitución Nacional, encuentre otras vías, ¿no es cierto? Creo que esto no se puede desvincular de toda la resistencia peronista, y creo que en todo caso, así, un punto máximo de explosión social en la época, que no es nada más que la resistencia peronista, sino que es mucho más, hay otros sectores involucrados, y hay otros procesos involucrados, pero que es el cordobazo. Entonces, de alguna manera me parece que esto repercute sobre los universitarios, es decir, cómo, bueno, la posibilidad, ¿sí?, que imaginan en la época de revertir la situación. Claro, a partir de esto se imaginan muchos proyectos, algunos profundamente equivocados, y algunos no tanto, pero en términos generales creo que si hay una cosa que rescatar de toda esa época es la esperanza. La esperanza frente, digamos, a esa mediocridad que de alguna manera el establishment, los sectores dominantes y los militares en el poder trataban de instalar en el país en ese momento, ¿no? En su rica trayectoria, Adriana Puigros dictó numerosos cursos y conferencias en la Universidad de Lund de Suecia, en la Universidad de Tel Aviv y en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ambas de Israel, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Essex en Gran Bretaña y en la Universidad de California de los Estados Unidos. Esto creo que confunde bastante, además, a los universitarios, es el que como fue evidente, no encontraron una vinculación finalmente correcta con los sectores populares, ¿sí? Es decir, sino que tienden a producir, a estructurar espacios hiperpolitizados, ¿sí?, y a destruir aquellos espacios político-culturales que se político-culturales, sindicales, organizaciones populares, que yo creo que debieron seguir teniendo una autonomía. En ese sentido, me parece que si el valor positivo de la época fue la esperanza y fue las ganas de organizarse en términos generales para que el país cambie, para que el país se transforme, para que las cosas mejoren, para que el pueblo participe, ¿sí?, para que la universidad no esté aislada, creo que un valor negativo fue el pensar que la universidad era un espacio de captación de militantes y no darse cuenta de que la universidad tenía una función que cumplir por sí misma, ¿no?, que es una función que no debe perder nunca, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio, voy a decir, libre para la producción de ideas. Dramas. Entrevistador, Oscar Bossetti. Equipo de producción, Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución, Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.